Ahora sí, si le parece bien, vamos a hacer una oración a Dios. Incline su rostro, por favor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos dirige, que nos impulsa. Señor, esta tarde quiero pedirte con todo mi corazón, quiero pedirte, Señor, que tú nos ilumines, que tú nos dirijas, que tú nos llenes, Señor, para que podamos entender tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. A manera de introducción, quiero mencionar brevemente la enseñanza del sermón pasado, Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y les quiero recordar que el punto central de esa instrucción tenía que ver con las religiones místicas, religiones esotéricas que utilizaban el vino para entrar en comunión con lo divino. Ese tipo de religiones proliferaban mucho en esas regiones del mundo antiguo. Había religiones, sobre todo a un tal o dirigidas a la adoración de un tal Dioniso o Dionisio, que buscaban ponerse en contacto con el mundo divino, así lo llamaban, con el mundo espiritual a través del uso del vino. Y ya que estaban embriagados al máximo, entonces decían que tenían contacto con lo espiritual, recibían revelaciones, escuchaban voces, o veían algunas cosas, algunas visiones, y eso era lo que esos señores tenían como una experiencia espiritual. El apóstol Pablo está escribiendo a los efesios y les dice: señores, quieren vivir una vida agradable a Dios, quieren tener una experiencia espiritual tal y como Dios quiere, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Eso fue exactamente lo que entendieron los efesios. El vino no puede dar una relación o una experiencia extática, una experiencia espiritual como para ponerse en contacto con Dios. El apóstol les dice: no os embriaguéis con vino. Si ustedes lo que están buscando es ponerse en comunión con Dios, lo único que van a encontrar es disolución, es una vida de pecado, es una vida de maldad, una vida de inmundicia. No os embriaguéis con vino. Ese es el punto principal. Eso es lo que les estaba diciendo el apóstol a los efesios. Y lo digo porque levantó un poquito de ámpula el asunto, profundizamos con lo del vino, y nunca había recibido tantos comentarios en una tarde, la tarde del domingo pasado, acerca de la enseñanza acerca del vino. Hubo comentarios desde: me pareció inapropiado el sermón, hasta no me pareció que fuera tema de una predicación, o no quedó claro. Quise puntualizar esto para que sepamos cuál es el punto, cuál es la enseñanza de esa instrucción. No os embriaguéis con vino. El apóstol está diciendo: señores, para entrar en contacto con Dios, para tener una experiencia con Dios, no es posible hacerlo a través de experiencias extáticas que vienen a través de la intoxicación. Bueno, pero alguien dirá: pues eso no aplica a nosotros. Aquí no buscamos tener comunión con Dios a través de la intoxicación, o al menos no que yo conozca de aquí de alguno de nosotros. Tal vez en ese punto no aplica a través de la intoxicación, pero sí hay una corriente ahí media rara que busca entrar en contacto con Dios a través de experiencias o a través de medios humanos o medios materiales. Estoy hablando, por ejemplo, de música repetitiva, música a base de repeticiones, con canciones que no tienen mensaje, sino nada más se repite una melodía vez tras vez, tras vez, tras vez, una y otra vez, con luces moviéndose por todos lados. Obviamente que la gente empieza a emocionarse y esa emoción la confunden con el Espíritu Santo. Es el Espíritu que está aquí, porque la emoción viene a través de ese tipo de repeticiones. Quieres tener relación con Dios, quieres tener una experiencia con Dios, no es a través de esos medios humanos. Ahí está el punto, la aplicación tal vez para nuestros días. Alguien dice, se me hace que Asael ya se está volviendo viejo, ya no le gustan las luces como antes. Bueno, aunque usted no piense que me estoy volviendo viejo, el espejo me lo dice diariamente. Pero no, en realidad me gusta la música, me gustan los conciertos. Nos fuimos a un concierto hace como 2 meses, ¿verdad, Irán? ¿Cuánto tiene? 2 meses que nos fuimos a aquel concierto aprox. Extraordinario. Sí me gusta, pero no debemos confundir la emoción de una buena música, de unas bocinas ponchadas, de unas buenas luces, con decir, aquí está la presencia de Dios, oh, aquí se mueve el Espíritu, porque están las emociones al máximo. No se debe confundir una cosa con otra. Y voy a ser más enfático: no importa que la música sea de Marcos Witt, de Marco Barrientos, de Marco Vidal, si vives en pecado, no puedes tener una relación personal con Dios. No importa quién sea el músico, quién sea el predicador, si vives en pecado, no puedes tener una experiencia personal con Dios. No importa que brinques y que estés emocionadísimo, ah, sí, se siente aquí la presencia de Dios. Si vives en pecado, no es la presencia de Dios. Estás emocionado y hay que reconocerlo de esa manera. Lo cual nos lleva a la siguiente parte del versículo 18. Efesios, estamos en Efesios capítulo 5, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo otra vez. Es más, hasta le voy a pedir que haga un ejercicio de memoria, si quiere usted hacerlo conmigo. Es un texto más o menos conocido, más o menos cortito. Vamos a repetirlo sin verlo en la Biblia. ¿Sí se lo sabe? ¿Sí lo quiere intentar? A ver, vamos. 1, 2, 3. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. No, no dice santo, nada más Espíritu. Sí es el Espíritu Santo, pero no dice santo. Bueno, entonces la segunda orden de este versículo es una orden positiva. La anterior es una orden negativa: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La segunda orden es positiva: sed llenos del Espíritu. Dicho de otra forma, la orden anterior es no hagas tal cosa, esta orden es haz tal cosa. Así que, siguiendo un poquito con la idea, a ver si no nos hemos desconectado. El apóstol Pablo les está diciendo: para vivir una vida cristiana íntegra, una vida cristiana que vale la pena, una vida cristiana como Dios manda, no hay que buscar la ayuda externa, la ayuda de factores o de agentes externos que te echen la mano para emocionarte un poquito, para entrar en calor. Lo que necesitas es al Espíritu Santo. Si quieres andar en humildad, si quieres andar en amor, si quieres andar en luz, si quieres andar en sabiduría, que es lo que hemos hablado en los últimos domingos, necesitas al Espíritu Santo de Dios, y no hay otra forma. Recuerdo hace mucho tiempo, algunos años, en una reunión de oración o algo así aquí en el templo, escuché a un hermano y se me quedó grabado esas frases porque me pareció importante. Un hermano que decía: vivir la vida cristiana no es difícil, es imposible sin el Espíritu Santo. Y se me quedó muy grabado, porque efectivamente, si no existiera el versículo 18, simplemente todo lo que ha escrito el apóstol Pablo son puras exigencias imposibles de alcanzar. Andar en amor, pero ¿cómo lo voy a amar si me cae regordo? Perdonar, pero ¿cómo lo va a perdonar si a cada rato me está molestando? Pero tienes que perdonar 70 veces 7, no, se conforme con una, y si me la vuelve a hacer, me la paga. Son exigencias imposibles, a menos que esté el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Bueno, ahora, como es natural, pueden surgir algunas preguntas en este punto. Una de las preguntas que pudiera estar surgiendo aquí es: ¿quién puede ser lleno del Espíritu Santo? Otra pregunta es: ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Alguien se preguntará: ¿qué se siente ser lleno del Espíritu Santo? Otra persona pudiera preguntar: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Tal vez alguien se está preguntando: ¿a qué horas termina el culto hoy? Y otro estuviera preguntando: ¿cuál es la evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo? Algunas las vamos a contestar hoy, otras las contestaremos la próxima ocasión. Vamos a observar nuestro texto y vamos a dividir nuestra plática de hoy, en los próximos 25 minutos que me quedan, en cuatro partes. Número uno, lo que dice el texto. Número dos, lo que no es ser lleno del Espíritu Santo. Número tres, lo que sí es ser lleno del Espíritu Santo. Y número cuatro, lo que nos toca hacer respecto a la llenura del Espíritu Santo. En cuatro puntos lo vamos a dividir. Lo que dice, quiero que observen por favor, en primer lugar, ahí en su texto, versículo 18, no nos vamos a mover de ahí, que es una orden en plural. Es una orden en plural. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Cuando el Señor está dando una orden, obviamente lo está haciendo a personas que la pueden cumplir, que pueden cumplir esa orden. Sed llenos del Espíritu. ¿Y quién puede cumplir esa orden de ser lleno del Espíritu Santo? Solamente los cristianos, solamente los hijos de Dios, solamente los que han nacido de nuevo. Si tú no eres cristiano, no puedes cumplir una orden, porque la palabra de Dios dice que aquella persona que piensa en las cosas de la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni quiere ni puede, ni le interesa. Pues sed llenos del Espíritu Santo es una orden para los cristianos, solamente los nacidos de nuevo. Y puntualizo, no estoy diciendo que para todos los que estamos aquí. ¿Se dio cuenta que estoy diciendo eso? No estoy diciendo que todos los que estamos aquí, estoy diciendo que todos los cristianos. Ay, entonces tú quieres decir que yo no soy cristiano, ¿o qué te pasa? Bueno, tú lo sabes, y tu forma de vida y tu estilo de vida te delatará, por sus frutos los conoceréis. Si tú eres cristiano, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y no solo eso, es una orden, no solo puedes, debes ser lleno del Espíritu Santo. Dios no da sugerencias a sus hijos, Dios no da opciones. Rara vez, escúchelo, rara vez encontrará usted en este libro sugerencias para los cristianos, opciones, o haces esto o haces lo otro. casi nunca. Dios es Señor, Dios es Rey soberano y Él da órdenes. Y no se puede desobedecer sin sufrir las consecuencias. Todo aquel hijo de Dios, todo aquel cristiano que ose desobedecer a Dios, sufrirá las consecuencias indefectiblemente. Siempre hay consecuencias por desobedecer. La orden es sed llenos, pero quiero que vea que está en plural, lo cual quiere decir que cada cristiano debe buscar, debe cumplir esta orden, ser lleno del Espíritu. No es para los más avanzados, no es para los que trabajan predicando la palabra, no es para los que ministran en una plataforma, no es para los que tienen muchos años en el Evangelio o que asisten a todas las reuniones entre semana. Es para todos los cristianos. Deben ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, es una orden en plural. No es suficiente con hacer acto de presencia en eventos cristianos. No es suficiente con venir a los cultos. No es suficiente con presentar tu cara. El verdadero cristiano obedece la orden: sed llenos del Espíritu Santo. Número dos, no solo es una orden en plural, sino que está en voz pasiva. Aquí, si usted analiza, y alguno que sepa gramática, se va a dar cuenta que en realidad el que ejercita la acción no es el cristiano, sino que el cristiano es el receptor de la acción. El cristiano es el que está siendo llenado, dice, sed llenos, ¿sí? Y esto es mucho más claro en el original. Es prácticamente como si el apóstol estuviera diciendo: dejen ustedes que se les llene del Espíritu Santo, ustedes permitan que sean llenados por alguien más del Espíritu Santo. Lo cual nos habla del carácter espiritual de la llenura. No es algo que tú te esfuerces por lograr, no es algo que tú puedas trabajar para hacer, no es algo que tú puedas, que tengas que esforzarte en la carne o en tus fuerzas para poder obtener o para poder lograr al máximo. Es una acción que otra persona realiza sobre ti. ¿Quién es esa persona? ¿Quién te llena del Espíritu Santo? Es Cristo mismo. Es Jesucristo mismo el que te llena de su Espíritu Santo. Entonces, número uno, es una orden en plural. Número dos, está en voz pasiva. Y número tres, está en tiempo presente continuo. Aquí me meto en problemas porque mi gramática no es tan buena y ustedes saben que mi formación es más bien técnica, pero intento profundizar en esto. No es una orden que se ejecute en el pasado y que dura para siempre. A eso se le llama un presente aoristo en el griego. Es decir, algo que hiciste, por ejemplo, cuando tú te casaste, los que están casados se casaron una vez y ya. Es una acción en el pasado que afecta a tu futuro, que está en el presente y que afecta a tu futuro, ¿no? Ese es un pasado o es un presente aoristo. Presente aoristo es algo que se realizó en el pasado y que afecta el presente y tu futuro. Pero el presente continuo es algo que se tiene que estar haciendo continuamente, diario. Yo ya fui lleno del Espíritu Santo ayer, está bien, búscalo hoy. Es que yo me acuerdo que antes yo ministraba, me acuerdo, volteo hacia atrás y me acuerdo cómo esos días de bendición y esos días, qué bien. Búscalo hoy, otra vez hoy. Ayer ya pasó, decía la canción de Marco Barrientos, te necesito hoy, Señor. Ayer ya se quedó atrás y lo que logré por el Señor y lo que hice, está bien, hoy sean continuamente llenados del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos observando. Número uno, dijimos lo que dice esta orden. Número dos. Bueno, aquí quiero hacer una ilustración. Ayer fui a una boda. Por eso lo saqué del... ayer del closet y ya no lo quise meter, dije ahora me lo llevo, casi no uso saco, pero seguramente alguien se preguntará ahora qué le pasó que usó saco. Ya les expliqué, fui a una boda y qué bonitas son las bodas, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan así vívidamente de su boda? Que levanten la mano, así que dice, ay, parece que fue ayer, wow, qué padre. Poquitos, como que los demás, se me hace que lo quieren olvidar o qué será. Bueno, yo sí me estaba acordando de mi boda ayer, porque qué bonito es cuando les dicen prometes en la adversidad y en los tiempos buenos y en los tiempos malos, en la pobreza y en la riqueza, en salud y en la enfermedad. Y los novios que dicen con toda la candidez y toda la pureza, sí, acepto. Qué bonito es eso. Prometes cuidarla y hasta que la muerte. Sí, prometo. Ahora, ¿qué hace a un matrimonio sólido, fuerte? ¿Las promesas del día de la boda? Un matrimonio sólido y fuerte lo hace la relación continua. Construir la comunión, la confianza, el compañerismo, el diálogo, el apoyo diariamente. No importa qué bonito haya sido la promesa, no importa si el novio le cantó una canción y le dijo mi vida prometo, y si diariamente no se construye una solidez en esa institución del matrimonio, tambaleará en algún momento, se conmoverá. De la misma manera es nuestra relación con el Espíritu Santo. Ayer ya pasó, fui lleno, yo me acuerdo que trabajé por el Señor, sí, pero hoy necesitas ser llenado del Espíritu Santo. Bueno, entonces dijimos lo que dice. Número dos, lo que no es. Y vamos a explicar qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Número uno, lo que no es. Lo que no es. Lo que no es, en primer lugar, es una experiencia esotérica. ¿Lo quieres repetir conmigo? No es una experiencia esotérica. Y me explico. Falta de estudio bíblico, la falta de estudio bíblico combinado con las tradiciones de nuestros pueblos, aquí los mayas, los toltecas, los mixtecas y todos los ecas, han hecho que nos confundamos a este respecto. Porque todas esas culturas, cuando entraban en un mundo espiritual, entraban en un trance, entraban en un estado en el que perdían el conocimiento. Y entonces, al combinarse la falta de estudio bíblico, la falta de profundidad en las Escrituras, con una enseñanza regular y tradiciones de nuestros ancestros, se volvió como una especie de experiencia esotérica eso de ser lleno del Espíritu. Siempre he dicho medio en broma y medio en serio, que a veces nosotros los adultos somos los culpables de que los jóvenes no estén buscando ser llenos del Espíritu Santo, porque siempre se pintó como ese estado en donde pierdes el control, en donde, disculpen hermanos, donde te agarra una temblorina y pierdes el control y no sabes qué estás haciendo. Los jóvenes dicen, híjole, no, yo no, ¿qué tal que si me agarra en la cooperativa de la escuela y algo me sucede? Falta de conocimiento bíblico. No es una experiencia esotérica. El Espíritu Santo no es una experiencia esotérica. La llenura del Espíritu Santo no es eso. Vámonos a otro extremo. Hay quien dice, la llenura del Espíritu Santo es esforzarme mucho para cumplir todas las demandas de Dios. Eso es la llenura del Espíritu. Esforzarme para cumplir todas las demandas de Dios. Tampoco es eso. Ya separamos el esfuerzo humano de la llenura del Espíritu Santo. No es ni una experiencia esotérica, no es un esfuerzo humano. Para la gente que se esfuerza por tratar de cumplir las demandas de Dios, no existe la palabra buenas nuevas, buenas noticias. Para ellos son todo malas noticias, porque tienen una carga aquí pesada de mandamientos que se esfuerzan por cumplir. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Preguntan si me tengo que esforzar tanto. Número 3, no es recibir al Espíritu Santo. No es recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya habita en los creyentes. Ya habita en los creyentes. Y si quiere usted una referencia bíblica a este respecto, busque Romanos capítulo 8, versículo 9, y se va a dar cuenta que el cristiano, a partir de que comienza a ser cristiano, ya tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él. Romanos capítulo 8, versículo 9. Y si puede usted, memorícese esto. 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escuche: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dicho de otra manera, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Si alguien dice yo soy cristiano pero no tengo el Espíritu Santo, es una contradicción de términos. Para ser cristiano es necesario que el Espíritu Santo de Dios habite en ti. Sucede al mismo tiempo. Señor, yo soy un vil pecador. Señor, reconozco que soy pecador. Perdóname, lava mis pecados. Señor, hazme nacer de nuevo. El Espíritu Santo habita dentro de ti a partir de ese momento. Y más adelante, versículo 11, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Qué dice? Por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, ya está ahí adentro. Eso es lo que explica por qué es que cuando un verdadero cristiano, auténtico cristiano, va en su caminar por la vida y de repente cae en el pecado, siente aquí una convicción profunda y no puede hacer otra cosa más que caer de rodillas y decirle: Señor, qué torpe soy, Señor, volví a caer en lo mismo. Es porque el Espíritu Santo habita dentro del cristiano y lo convence de maldad. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo ni es una experiencia esotérica. Número 2, el Espíritu Santo no es un esfuerzo humano, pero ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir recibir al Espíritu, porque en realidad ya vive dentro de cada cristiano. No es tampoco ser bautizado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya nos bautizó en el cuerpo de Cristo a partir del momento en el que creímos. La palabra de Dios dice que cada cristiano es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y aquí hay que entender lo que significa bautizado. Bautizar viene del griego baptizo, que significa sumergir. el Espíritu Santo es el agente, es el que ejecuta el que seamos sumergidos, implantados, metidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es el Espíritu Santo el que lo ejecuta. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando creímos en Jesucristo. Entonces, ya tenemos al Espíritu Santo, ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Así que ser llenos del Espíritu no significa nada de eso. Y quiero argumentar todavía más a este respecto. En ninguna parte de la Escritura, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, va a encontrar usted que se nos ordene ser bautizados por el Espíritu Santo, ni que se nos ordene ser sellados, ni que se nos ordene ser ni sellados, ni bautizados, se me está pasando una, ni que recibamos al Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura, estúdiele. Por eso hablé al inicio de la falta de estudio bíblico, es lo que nos ha llevado a tener ideas ahí medias raras. Estúdiele, no hay ninguna orden para los cristianos a ese respecto. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos, porque ya es de nosotros, porque ya fuimos sellados, porque ya fuimos bautizados, porque el Señor ya el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Solamente hay una orden a ese respecto: ser llenos del Espíritu Santo, que no es ninguna de las tres cosas que ya mencioné. Ser llenos del Espíritu Santo. Mientras no lo seamos, vamos a vivir una vida en debilidad, en torpeza, en frustración, en derrota espiritual. Bueno, entonces, ¿qué es? Si no es lo que ya mencioné, entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué sí es? Estamos entrando a la tercera parte de nuestra plática. La palabra llenos es la palabra plero, con doble O, plero, que se empleaba para tres cosas. Quiere decir lleno, literalmente, pero se empleaba para tres cosas. Y esto nos puede dar una idea de lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice sed llenos del Espíritu Santo. Plero, en primer lugar, significaba o se usaba para la forma en que el aire, el viento, llenaba, de ahí, plero, llenaba las velas de un barco de manera que pudiera desplazarse en el mar. Cuando un barco era movido por el aire, el viento llenaba esas velas, entonces iba lleno del aire, sus velas iban llenas del aire. A eso se refería la palabra plero, así se usaba. Y esto lo podemos nosotros comparar a la manera en que el Espíritu Santo nos mueve en la vida cristiana. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar que el Espíritu Santo nos mueva, nos motive, nos impulse en la vida cristiana. No en tus fuerzas otra vez, sino movido por el Espíritu Santo. Piensa por un segundito en ese pecado, en esa práctica con la que estás luchando y que intentas vez tras vez vencer en tus fuerzas y que no lo has logrado. ¿Qué necesitas? ¿Esforzarte más? ¿Qué necesitas? ¿Hacerlo con más valentía? No, vas a volver a fracasar y fracasarás todas las veces hasta que seas lleno del Espíritu Santo, hasta que el Espíritu Santo llene tus velas y entonces camines en la vida cristiana con ese impulso. No, a través de tu carne no lo vas a lograr. Número dos, plero también se usaba acerca de ser saturado con algo, y se usaba para salar la carne, la cecina, bien saladita, ¿verdad? A veces también se le echa chilito y se pone así al sol, y luego ya con un huevito a la mexicana y unas tortillas calientes, apenas, ¿verdad? Ahorita para el hambre. Pero justamente pleroó era saturar de sal la carne, para eso se usaba, esa palabra se usaba en ese sentido. Entonces nosotros lo podemos comparar a nuestra vida cristiana también en ese sentido, dejar que el Espíritu Santo sature nuestra vida, empiece a llenar, a saturar, para que todo lo que digas, todo lo que pienses, todo lo que hagas, todo lo que decidas, todas las cosas diarias de tu vida sean influidas directamente por el Espíritu Santo. Me acuerdo de aquellas maestros, no sé si alguno de ustedes les tocó, que decían, cuando empezaban, por ejemplo, a hablar de la evolución, decían, ah, es que Charles Darwin, que hizo esto, que hizo lo otro, y uno de niño empezaba a decir, no, maestro, mi mamá dice que Dios hizo al mundo y que... Recuerdo alguna vez algún maestro que decía, a ver, jóvenes, la religión se queda de la puerta para afuera. Aquí no hay ni cristianos, ni católicos, ni testigos de Jehová. Aquí estamos aprendiendo la religión de la puerta para afuera. ¿Sabes? El cristiano no puede dejar su cristianismo de la puerta para afuera, en ningún lado, porque realmente debe estar saturado del Espíritu Santo, y en cualquier lado en donde está, es cristiano de los pies a la cabeza, saturado. Lo que exuda, lo que le sale del cuerpo, tiene que ser el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que le satura. Pleró significa, entonces también se usaba para ser saturado. Y número tres, lo que sí significa es ser controlado. En la palabra de Dios encontramos varias ocasiones en que nos dice que fulanito de tal se llenó de ira, o que menganito se llenó de enojo, o sutanito se llenó de tristeza, o incluso que una persona se llenó o fue llenado, o Satanás llenó su corazón. ¿Qué significa eso? Que eran controlados por esas emociones, o que eran controlados por Satanás. Entonces, pleros, en su sentido más amplio, significaba ser controlado. Como cuando tienes un guante, y para que el guante pueda ser controlado por los movimientos de tu mano, tiene que ser llenado por tu mano, y entonces lo puedes controlar. Mientras tu mano no controle al guante, el guante está inservible. Tu mano llena al guante y lo puede controlar sus movimientos. Ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo. Y vamos al último punto y terminamos. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ser llenos del Espíritu Santo? Si no es una emoción extática, si no es un estado ahí medio raro, si no es ser, si no es tener al Espíritu Santo, si no es ser sellado por Él, si no es ser, siempre se me escapa otra, si no es recibirlo, si no es ser sellado, entonces si no es ser bautizado, entonces ¿qué tengo que hacer para ser llenado con el Espíritu Santo? Les voy a llevar a un pasaje de la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Acabo de encontrar en mi Biblia algo que me pareció bastante curioso. Son unas pestañas. Espérenme, déjenme quitárselas aquí porque... Ok. Colosenses capítulo 3. Adelantito de Efesios, Filipenses, luego está Colosenses capítulo 3, versículo 16. Fíjese, observe por favor, Obsérvelo bien. ¿Ya? A ver, vamos. Una, dos, tres. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Sí lo observó? Ahora regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 18. Y dice, a la de tres otra vez, Efesios 5, 18, 1, 2, 3, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué notó usted en estos pasajes? ¿Qué notó usted en estos pasajes? ¿Qué notó? ¿Sí los observó? Prácticamente la misma exhortación, con una diferencia nada más. En un lado dice, sed llenos del Espíritu. En Efesios y en Colosenses, ¿qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esa es la única diferencia. Prácticamente es la misma exhortación. De ahí llegamos a nuestra conclusión. Ser lleno del Espíritu Santo está estrechamente ligado a ser saturado con la palabra de Dios. Y explico. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo impulsó, movió a los escritores para leer, para escribirla. Lo que el Espíritu Santo reveló para nosotros, nosotros tenemos que obedecerla. Y mientras obedezcamos, entonces tendremos la seguridad de que estamos caminando conforme al Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Ah. Así que chiste. A mí me gusta más bien lo otro, algo así que sea como que, pues como que nada más, algo que se vea que donde está el gozo y donde hay alegría y donde suenan los la batería rico. Eso de obedecer como que ya le quita el romanticismo al asunto. Exactamente. Un día un hermano me decía que a mí no me había tocado escuchar esos himnos hermosos de antaño. Y sí me tocó, hermanos, sí me tocó, y me sé muchos además, muchos, muchos de esos himnos. Se los digo porque quiero que, entiendan el contexto de dónde vengo, de que me ha tocado ver muchas cosas dentro de las iglesias, muchas cosas. Me sé de los viejitos y de los nuevos y de los ultramodernos, ya casi no, pero he visto muchas cosas en las iglesias. Y algo, se los estoy mencionando porque algo muy triste que me ha tocado ver en las iglesias es a personas que viven en una continua desobediencia a la palabra de Dios. Escuche, continua desobediencia a la palabra de Dios reflejada en una vida completamente inmoral, pero que cuando viene el predicador fulanito de tal, aquí están al frente y empiezan a zangolotearse, ¡fam!, se van para atrás, están llorando, se levantan e inmediatamente siguen con su vida inmoral, desobediente, sin fruto, sin nada. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es escudriñar las Escrituras, lo que el Espíritu Santo ordenó aquí en las Escrituras, y ser controlado, saturado por lo que el Señor dice. Entonces, eres lleno del Espíritu Santo. Estás siendo movido por el Espíritu Santo. Y como dije la ocasión pasada, no importa si se dirige con una guitarrita o con un grupo como el que tenemos, bastante bueno, o con un tecladito desafinado, eso será lo de menos. Si tu vida está en obediencia, entonces vivirás en comunión con lo divino, en comunión con Dios. Eso se necesita para tener comunión con Dios, ser lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, no busquen paliativos, no busquen caminos cortos, no busquen las emociones para estar en comunión con Dios. No, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que alguien está lleno del Espíritu Santo? Eso será el tema de la próxima vez que hablemos, a partir del versículo 19 y hasta el versículo 21. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? No se logra por medio de trances, no se logra por medios externos. Se vive lleno del Espíritu Santo, dejando que la palabra de Dios influya, penetre, permee tu mente y tu corazón, y de esa forma vivirás controlado por el Espíritu de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella revelaste tu voluntad para nuestra vida. En ella revelaste tu voluntad para los cristianos. En ella quisiste escribir, Señor, la forma de vida en que nosotros debemos andar. Permite que ella, Señor, dirija nuestras decisiones. Permite que seamos saturados con ella, Señor, para que caminemos controlados por tu Espíritu Santo, controlados por lo que tú quieres. Perdónanos, Señor, una vez más lo digo como hace 8 días, perdónanos por las veces que hemos buscado solo emociones, solo eventos, solo esas cosas que el mundo busca para llenar su insatisfacción. Perdónanos cuando nosotros nos comportamos como el mundo. Perdónanos cuando no andamos en sabiduría, cuando no andamos en luz. Perdónanos porque de continuo no buscamos la llenura de tu Espíritu, sino que buscamos esas cosas que el mundo ofrece. Toma tu iglesia, Señor, y hazla más obediente a tu palabra. Toma tu iglesia, Señor, y hazla más santa, más santificada. Toma tu iglesia, Señor, y enséñanos a crecer en santificación, en obediencia, en amor a ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén. Santo Espíritu, dirige tú mis pasos al Señor y haz que humilde siempre guarde los mandamientos. mandatos de su amor. Dime, dime, y cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime, hoy dime, y cómo hacer tu voluntad, Santo Espíritu. Santo Espíritu, dirige tú mis pasos y tú mis pasos al Señor, y haz que humilde siempre guarde, y haz que humilde siempre guarde los mandatos y los mandatos de su amor. Dime, dime, dime, y cómo consagrar todo al Padre de bondad. Dime, dime, y cómo hacer tu voluntad. Dime. Dios.